Ya está en comunicación telefónica. Ella es Adriana Cáceres, es politóloga, actual concejal de Pilar por Juntos por el Cambio y candidata a intendenta de esa localidad. ¿Cómo estás, Adriana? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mariana, Federico. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me imagino que con ansiedad y trabajando a full, ¿no, Adriana? Las dos cosas. Pero ya también contenta porque pasamos una primera instancia, que era el cierre de lista, ya precandidata intendenta acompañando a Patricia y a Néstor Grindetti, como lo mencionaban, acá en Pilar, y trabajando fuerte con los precandidatos a concejales, consejeros escolares, trabajando en equipo para ganar no solamente una interna, sino también para posicionarnos de cara a las generales y ganar la intendencia acá en Pilar. Yo creo que te tenés mucha fe, producto seguramente de tu experiencia, de tu gestión, porque he leído declaraciones donde aseverabas, a mí me gusta esa actitud, que decía, yo voy a ser la próxima intendenta de Pilar. Sí, porque también ahí, Federico, me vengo preparando para este momento. Hace más de 15 años me formé políticamente siempre en el PRO, en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Tuve un cargo en el Ejecutivo Nacional acompañando cuando Mauricio Macri era nuestro presidente. Fui diputada nacional, hoy concejal, y dando esta pelea de seno para ser la primera intendenta mujer de Pilar. Está bueno eso, yo lo reivindico hoy que está de moda denostar a aquellos que pasan varios años en la gestión pública. Yo reivindico más bien, tiene que ver con el nombre de nuestro programa, el Ágora, con las tradiciones griegas, y si le agregamos la romana, vos sabés muy bien que existía el cursus honorum, ¿no? Para llegar a determinados cargos había que atravesar primero otros que te iban formando para después postularte. Y digo, si vos venís teniendo una gestión en diferentes áreas de gobierno, es porque estás empapada de lo público, empapada de lo que es la gobernanza, y eso te permite otro nivel de ejercicio y de cintura para cuando tengas que asumir eventualmente una intendencia. Exacto, es la experiencia que una va adquiriendo en toda la trayectoria de formación política, y también estamos ante un momento muy difícil desde lo económico, desde lo social, desde lo educativo, desde lo sanitario, donde no es momento para improvisaciones. Uh-huh. Es momento, digo, de tomar decisiones en función de la situación por la cual se está atravesando, con mucho coraje, con mucha experiencia, y es por eso que también hago equipo con Patricia Bullrich, y que ha demostrado muchísimo cuando fue ministra de Seguridad, y con Néstor Grindetti, que está haciendo e hizo una gran transformación en un municipio muy difícil como es el de Lanús. Claro. Adriana, vos que venís, podríamos decir, corregime si no, pero del riñón del macrismo, de lo que es el antiguo PRO, ¿no? El fundante, porque todo nace allí. ¿Cómo te cayeron las declaraciones del precandidato Horacio Rodríguez Larreta cuando dice que ese modelo, refiriéndose a la gestión de Mauricio Macri, fracasó? Creo que se sacó de contexto un poco lo que quería decir Rodríguez Larreta, digo, porque él fue parte de ese modelo, y hay muchos aciertos tuvimos desde el gobierno nacional en materia de incluir a la Argentina en el mundo, recibir a los primeros ministros y presidentes en nuestro país. El G7, ¿te acordás? El G20. El G20, ahí trabajando todos y siendo anfitriones, y la verdad es que con toda una organización, un orden en el recibimiento a las primeras figuras del mundo. Se hicieron muchas reformas legislativas, otras quedaron pendientes, pero digo, muchos aciertos tuvimos claramente en un contexto donde no éramos mayoría en el Congreso Nacional, Ahí se generaron ciertas dificultades, pero un gobierno que tuvo muchos aciertos y que no deja un gran aprendizaje de cara a lo que viene. Puede ser bajo tu concepto, o si no, decime en qué ves las diferencias de matices. No voy a hablar de diferencias profundas porque son parte de una misma coalición del espacio que lleva adelante Patricia Bullrich y del espacio de Rodríguez Larreta. Al menos Rodríguez Larreta se presenta como más gradualista. Por ejemplo, yo lo escuchaba el otro día frente al acampe de los piqueteros en la 9 de julio. Y le decía, esto no se arregla reprimiendo ni lanzando la policía de la ciudad a la calle, sino cortando con los intermediarios, y es una decisión política gradual que se tiene que ir tomando. ¿Podemos calificar de gradualista y a Patricia como más intervencionista? Patricia lo dice continuamente que en esta situación por la cual estamos atravesando los argentinos se necesitan reformas profundas, profundas. Y la verdad es que estamos ante las mafias, el narcotráfico, la delincuencia que se está apropiando de la calle. Hoy hablaba con un empresario que me decía... De la mitad de los chicos que nosotros contratamos, la mitad tiene problemas con de consumo de drogas. Digo, son índices que te marcan cómo la anomia a la cual nos llevó el kirchnerismo, no solamente en estos últimos años, en las últimas 2 décadas, nos está dejando un país totalmente en crisis, colapsado, y esto se vive día a día en cada uno de nuestros hogares, en la educación pública, en los ámbitos privados como son los ámbitos laborales, con lo cual estamos ante una situación donde con aquellos que se puede dialogar, se dialogará porque hay que hacer transformaciones legislativas y Patricia ha manifestado también con quienes haría alianza en el Congreso Nacional para hacer esas reformas, pero requiere de decisiones que se tienen que tomar con mucha firmeza, mucho coraje, eso lo demuestra día a día Patricia, y decisiones que nos lleven a una transformación profunda y de raíz en nuestro país. ¿Cómo ves vos? Porque me parece que los discursos de uno y otro candidato de Juntos por el Cambio son estratégicamente correctos, o sea, entran dentro del dispositivo que es Juntos por el Cambio, según diferentes apoyos. A ver, Rodríguez Larreta se recuesta sobre la territorialidad y el apoyo de la UCR y Coalición Cívica. Y Patricia sobre el núcleo duro del histórico Juntos por el Cambio que viene del PRO. ¿Cuál de los dos discursos, dentro de las dos variantes que tiene la misma coalición, será el que sea más permeable para este momento de la sociedad? Porque viste que según los momentos, la sociedad está más receptiva o no a determinados discursos. Ahí tenemos por un lado al compañero de fórmula de Patricia, que es Luis Petri, radical, quien va a encabezar la precandidatura a Senado, al, sena, al como senadores, Maximiliano Abad, con quien tuve un encuentro la semana pasada. Nosotros acá en Pilar estamos haciendo equipo con la Unión Cívica Radical, de la línea de Maximiliano Abad. Así que hay un conglomerado, yo no haría como esa división tajante entre unos y los otros, en función de las alianzas. Y esto también transmitirle a quienes nos están escuchando que más allá de las PASO, que es una herramienta que desde Juntos por el Cambio estamos utilizando para darles a la sociedad la opción que puedan elegir, el 14 de agosto nos va a encontrar trabajando juntos, reflotando los valores y las cuestiones que nos unen a cada uno de los integrantes de Juntos por el Cambio a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local como acá en Pilar. es clave también transmitir ese mensaje, ¿no? Que si bien las PASO muestran o reflejan ciertos matices diferentes, no dejamos de ser juntos por el cambio, y el 14 de agosto vamos a estar todos empujando juntos, porque acá nuestro objetivo es sacar al kirchnerismo, sacar a la delincuencia, a las mafias y al narcotráfico de las calles, y hacer los cambios profundos que nuestro país, nuestra provincia de Buenos Aires y acá en Pilar se necesita. Recordamos que estamos hablando con Adriana Cáceres. Adriana, una pregunta te hago. ¿Cuál sería exactamente el cambio profundo que quieren realizar con Juntos por el Cambio y qué opinás de los planes sociales? Los planes sociales, teniendo un índice del 50% de pobreza, donde 7 de cada 10 jóvenes y niños en nuestra provincia de Buenos Aires son pobres, son pobres. Hoy es una herramienta necesaria para poder llevar un mínimo de ingreso a los hogares. Ahora bien, el salario mínimo y vital y móvil no puede, digo, lo que un trabajador, lo que un laburante cobra a fin de mes, no puede asimilarse a un beneficio social. O No la puede asimilarse a jubilación, un ¿no? beneficio. También. O a una jubilación, exacto. Antes el laburante tenía el incentivo del aguinaldo, de su sueldo a fin de mes, de su obra social, de sus vacaciones pagas. Y hoy aquellos que no tienen la oportunidad de trabajar también reciben bonos o otros incentivos que los ponen a la par. Y eso no puede suceder. En esta Argentina, en la Argentina que viene, todos tienen que tener incentivos a trabajar, la generación de empleo, ayudar a sacar el pie del Estado a aquellos empresarios, a las pymes, a aquellos que generan trabajo, y dar un cambio profundo en esto que es tan importante, que es, no puede dar lo mismo aquel que se levanta, o ser lo mismo aquel que se levanta a las 5 de la mañana en una Argentina que está cada vez más insegura, que no sabe cómo va a llegar, con quién se va a encontrar, porque hoy estamos ante la delincuencia que se apropió de la calle, y los laburantes, los chicos en las escuelas, pueden ser víctimas y suelen ser víctimas de la inseguridad. Lo vivimos acá en Pilar. No puede ser lo mismo el incentivo de los laburantes y aquellos que no. Tiene que ver con un cambio de valores, de incentivos y de incentivar la inversión, sacando la estructura estatal de aquellos que quieren y necesitan invertir en nuestro país. O sea que el cambio profundo pasaría por una de las patas, sería bajar los planes sociales. ¿O No, cuál sería el revalorizar el cambio? valor de trabajo, me parece, ¿no? Revalorizar el rol del trabajador, generar incentivos a todos, no para tener un plan, sino que el incentivo tiene que ser salir a trabajar. Salir a trabajar, como antes los incentivos tenían que ver con el aguinaldo, la obra social, un salario mínimo vital y móvil digno, la jubilación. Digo, todos esos incentivos hoy quedaron bajo la merced de los planes sociales. Eso no puede seguir sucediendo. Adriana, ¿tenés tiempo? Pues a nosotros nos gusta hacer entrevistas largas para que los candidatos, los exponentes de nuestra política se explayen y no andar corriendo como en todas las notas comunes. Y me gustaría profundizar un poquito en esto que estás hablando para saber tu reflexión y después que nos comentes tus propuestas para el pago chico, para Pilar. ¿Tenés 5 minutos más o estás? Sí, estamos. Perfecto. Yo, a ver si me acompañás en la reflexión. Yo digo, respecto de lo que vos señalabas de los incentivos con en relación al trabajo y los planes sociales. El Es trabajador. revalorizar los valores que hicieron grande a nuestra Argentina, que tienen que ver Sí. con el trabajo y la educación. Sin duda, pero Valores que se están perdiendo, yo te iba a que hacer se esta perdieron. reflexión a ver qué opinás vos y en caso de ser gobierno, por dónde arrancarían. Pues yo lo que veo es lo Sí. siguiente. El que tiene, dividamos los segmentos, el que tiene la posibilidad de trabajar en relación de dependencia tiene mayormente por estadísticas salarios que no le alcanzan para estar por arriba de la línea de la pobreza, lo cual es un desincentivo porque mira para el costado y el que cobra planes tampoco gana por encima de la línea de pobreza, pero percibe prácticamente lo mismo sin hacer nada. Ahora, el que no tiene un trabajo fijo, a su vez, se plantea, ¿para qué voy a ir a trabajar si aquel que trabaja no llega a estar por debajo, por arriba de la línea de la pobreza? Es como que está todo, todo desestructurado, todo roto ahí, ¿no? Y el salario mínimo vital y móvil, cuando uno plantea colocarlo por encima de la canasta básica familiar, y los empresarios de los diferentes sectores te miran como diciendo, es imposible. ¿Cómo ordenás eso? ¿Cómo se ordena? Por un lado, con los beneficiarios de los programas sociales tienen que tener condiciones, ¿no? Sacar a los punteros políticos, sacar a los movimientos que utilizan la necesidad de la gente de manera política. Sí. Lo vemos cuando muchos beneficiarios sociales, en lugar de exigirles, tienen que estudiar, tienen que formarse, tienen que hacer capacitaciones, incentivarlos a la formación educativa y en oficios. En lugar de eso, el incentivo es tal día, vamos a cortar las calles. Sí, sí, eso está demostradísimo. Aparte, hay planillas controlando que tal número, que es tal plan, si fue o no fue, y se lo puede incluso hasta dar de baja si no va. Y hay toda una organización mafiosa detrás de eso, utilizando la necesidad de la gente. Uh-huh. Así que, por un lado, tiene que ver con esa reforma. Y nosotros, en nuestro gobierno nacional, habíamos avanzado en ese camino, que era incentivar a los beneficiarios de los planes sociales a terminar la escuela primaria, a terminar la escuela secundaria. Y yo, que en ese momento era funcionaria nacional, visitaba, digo, soy muy territorial, me gusta encontrarme con los vecinos, ir a sus casas, y le preguntaba sobre esa medida. Uh-huh. Y me encontraba con muchas abuelas y madres que compartían la misma mesa para hacer la tarea. Qué de bueno. De ellos con sus nietos, con sus hijos. Digo, es también una forma indirecta de llevar la educación a la casa. Sí. ¿No? Y que los adultos puedan demostrar a los más pequeños de esas casas que hay que formarse, uh-huh, que se puede, que hay que formarse y que nunca es tarde para terminar la primaria o la secundaria. Hoy eso se tiró todo por la borda y nos encontramos con esta Argentina caótica de los piquetes, ¿no? Que ¿quiénes la sufren? Los que van a estudiar y los laburantes. Uh-huh. Bueno, y Adriana, ¿querés contarnos cuatro o cinco propuestas, las que vos estimes que son las fundamentales para que los oyentes que tenemos te conozcan, y si hay oyentes de Pilar, sepan qué es lo que propone su candidata? Sí, por un lado, cuando quieren, desde el kirchnerismo quieren imponer el miedo de que cuando venga Juntos por el Cambio se va a hacer el ajuste. Sí, se va a hacer el ajuste desde la política. Hoy en nuestro municipio de Pilar hay más de 15 secretarías, eso se tiene que reducir, se va a reducir. ¿Para qué? Para bajar el gasto público. Para bajar el gasto público. Uh-huh. Y para los recursos que tenemos desde el municipio se destinen a las necesidades y prioridades de nuestros pilarenses. Como intendenta voy a trabajar fuertemente en contra del delito que se está apropiando de nuestros barrios. ¿Y eso cómo? Trabajando con el gobierno provincial, trabajando con las fuerzas nacionales. Hoy la policía no puede estar oculta detrás de los escritorios. Tienen que salir a la calle, ya sea caminando, ya sea en bicicleta, ya sea patrullando. Pero hoy los agentes policiales tienen que estar en las calles, además de la iluminación en los barrios, la limpieza. la limpieza en los barrios, con las podas, con las basuras, y basta de montículos de basura que se acopian en los distintos barrios, porque eso genera clima de suciedad, de desorganización y también de inseguridad. Así que vamos por un municipio ordenado desde las finanzas públicas y destinando todos los recursos a las necesidades de nuestros vecinos. Me imagino un centro de monitoreo, trabajando con las fuerzas nacionales, equipando tecnológicamente a la guardia urbana y los agentes policiales en los barrios, que es así donde es así como tiene que ser. Muy bien. Adriana, es la verdad, muy interesante lo que comentás. Esto significa parte del cambio que quieren hacer, pero no nombraste la educación ni la salud. Algo que. Educación, sí. Educación, sí, bueno. La salud. ¿Cómo está la salud en Pilar y qué se podría mejorar? La salud, ahí es parte, ¿no? De la crisis económica y de los desesintegrados. No, el gobierno nacional no tener incentivos en cuanto a las obras sociales que también están en crisis. La salud está en crisis desde lo privado y desde lo público, porque al no tener nuestros vecinos respuestas urgentes desde sus obras sociales, acuden a lo público. Sí. Y lo público termina no teniendo la capacidad de respuesta para toda esa demanda. Y es clave no solamente las inauguraciones de hospitales, que debo decir que acá en el municipio de Pilar en los últimos años se han generado nuevos establecimientos hospitalarios, sino que es importante también dar las condiciones dignas a los profesionales de la salud, a los trabajadores de la salud, a nuestros médicos, para que puedan trabajar primero con salarios dignos y segundo en las condiciones y con los materiales que necesitan para poder llevar adelante su trabajo. Y en este sentido, además de los hospitales centrales, tener en cuenta aquello que parece añejo, pero que es sumamente necesario, Sí. que es poner en condiciones las salas de primeros auxilios en los barrios. Hoy tenemos distintos virus, pandemias, dispersos. La verdad que el COVID ha dejado mucha repercusión en este sentido. No podemos hacer que toda la gente se acople a un solo establecimiento pediátrico o de clínica general. Para eso es clave, son claves lo que eran las salas de primeros auxilios en los barrios, con médicos atendiendo y turnos que sean digitales, porque hoy seguimos con el mismo método de hace décadas atrás, ¿no? Vení, acercate a las 5 de la mañana y se Claro. dan los primeros 15 turnos. No, terrible. La verdad que seguimos viviendo con los mismos problemas del siglo pasado. No, yo ahí, Adriana, te aliento y te pongo un ejemplo que vos ya lo conocés de memoria porque sos una dirigente política con vasta trayectoria y además conocés lo que es en la ciudad de Buenos Aires. Más allá del color político que uno le guste más o le guste menos. Si hay algo que yo lo veo porque me tocó estar en la salud pública como algo exitoso, fue la división en cada comuna, ¿no? En las 15 comunas son, en la ciudad, creo que sí, Sí, las sí, 15 sí. comunas, de las salas de atención primaria, donde los casos no graves, pero un resfrío, no sé, una gastroenteritis, cosas que se pueden resolver justamente con la visita a un médico, un rápido diagnóstico, es eficiente, descongestiona mucho los hospitales, es un lugar de cercanía para el vecino y esa idea quizás aplicada a Pilar, dividiéndolo en cuadrículas o no sé cómo, porque no tienen comunas en Pilar, creo que es un buen proyecto. Totalmente, totalmente. Y apunta a esto que es muy. Lo dijiste mejor que yo. ¿no? En todos los beneficios que genera el tener centros de atención primaria de la salud en los barrios. Además de que es, digo, descongestiona los centros hospitalarios, también es más económico, es más rápido y es más económico para las familias que a veces no tienen los medios económicos para poder trasladarse de una punta a la otra, ¿no? Claro. Sabiendo también las dimensiones de un distrito. Bueno, Adriana, la verdad, muy jugosa la nota. En caso de que llegues a ser intendenta de Pilar, te vamos a estar llamando para ir a comer un asadito a Pilar. Dale, me encanta. Y hacemos Anotado, una nota en anotado. vivo. Promesa de campaña, Ahí la vamos está. a cumplir. Dale, bueno, te deseo suerte y cualquier cosa, cuando lo desees, estás al aire por el Ágora. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande.